El aprendizaje que obtienen los alumnos del tercer año de la Facultad de Medicina es de suma importancia y admiración, ya que empiezan a familiarizarse con pacientes mientras van aprendiendo a través de los mejores doctores del hospital regional, formas y técnicas del trato médico-paciente. La alumna del tercer año de la Facultad de Medicina, Génesis Pérez Blanco, comentó para Conexión VR la forma de cómo aprenden en el Hospital Regional de la Ciudad de Veracruz, donde dijo que todos tienen gran responsabilidad, pues deben poner demasiada atención y no deben perder ningún detalle, ya que como futuros médicos deben ser cuidadosos en cuanto a la salud del paciente se refiere. En el Hospital Regional tenemos clases, ya que dicho hospital cuenta con aulas dentro de él donde toman clases como propedéutica, donde ahí aprenden cómo se debe explorar a un paciente, lo que son los síntomas, lectura de análisis, etc. Neumología y cardiología. Estas dos solo las toman los lunes, miércoles y viernes. En el aula, los doctores organizan 9 equipos en los que se dividen 7 especialidades, donde la alumna Génesis Pérez Blanco dijo: lo que aprendo en las aulas lo pongo en práctica en la rotación de las diferentes especialidades. De las 7 especialidades que estudian en el hospital, en oncología estará integrado por 2 grupos, uno que es integrado por mujeres y otro por hombres, debido a que las pacientes prefieren que sean mujeres. Los demás equipos se van a la especialidad que les toque, ya después de un tiempo se van rotando. A continuación se mencionan las 7 especialidades que cursan los alumnos del tercer año de medicina: oncología, medicina interna, neumología, cardiología, dermatología, neurología y por último patología. Es así como los alumnos de la Universidad Villarrica se esmeran por ser los mejores alumnos para que en un mañana puedan ser grandes y reconocidos médicos.